La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Tejió en el marco de la ventana la mejor de sus telarañas. En ella cayeron pájaros de plumas coloridas, serpientes esquivas y hasta montones de gatos curiosos que rondaban la casa abandonada. Solo la luna pasa tan oronda entre los hilos de seda para mirarse y juguetear en el espejo del ropero. Pero la viuda no pierde la esperanza de atraparla, y menos después de haber probado la carne blanca de un ángel trasnochado. José Manuel Ortiz Soto. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Thank you. El día de hoy arrancamos con algo suavecito, a pesar de que nuestra intención era hacerlo completamente distinto, ya que el programa pasado fue pues mucha llaga que se clavaba en varias partes del cuerpo. Nuestro plan era arrancar completamente distinto, pero cuando seleccionamos el texto con el que iba a abrir el programa el día de hoy, pues no quedaba algo azotado, al contrario, es un fragmento muy bonito que se llama Obscura Obsesión, que nos mandó Leorla, de José Manuel Ortiz Soto, y le quedaba como anillo al dedo esta canción de Collide, que se llama Intruder, muy a propósito de los lanzamientos que estaremos tratando el día de hoy. Collide con ese beat, un poquito de voz etérea. Esta es una canción que no había sido lanzada y en su disco más reciente, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, creo que es de los que falta desfilar aquí en Hexen. Salió el año pasado, se llama Counting to Zero, pero no hemos puesto nada de él. A ver si en los siguientes programas ponemos algo de lo más reciente de Collide. Pero esta era una canción que no había sido lanzada y que se incluye dentro del soundtrack de la película Underworld. Antes que nada, las presentaciones, como debe ser, muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1:05 de la mañana. Nuestro custodiador oficial, ya cansado, pero todavía al pie de cañón, como todos los jueves, George, detrás del espejo, hasta las 12 nos acompaña. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas e inmediatamente empiezan a surgir desde comentarios hasta saludos, hasta reencuentros, como es cada jueves en esta especie de reunión nocturna en la que transitamos 2 horas en conjunto. El Twitter, diagonal Clausen, el Facebook, diagonal Clausen.Hernández, dándole a like o me gusta, nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. El día de hoy, un programa pues más casual, nuevos lanzamientos. Por ahí también traemos un cuento que vamos a ver si nos da tiempo de leerlo. Es un poquito difícil, ahorita lo comentábamos fuera del aire con George, que de aquí a que sean las elecciones, los cortes son más que de cajón a determinada hora, entonces se vuelve un poquito complicado a veces planear el ritmo del programa, porque son como intervenciones muy cortas, que a veces para leer un cuento se vuelve un poco complicado si es un poco más largo, pero veremos cómo va el ritmo. Pero el día de hoy pues también mucho de lo que pondremos serán algunos discos, todavía no salen muchos, pueden visitar ahí nuestra página, tenemos la guía de lanzamientos que también está para que vayamos complementando, tratamos de estar muy al día con todo lo que van a anunciar. Sin embargo, si por ahí ven que nos faltan, ahorita no lo hemos actualizado, pero esperamos el fin de semana hacerlo. Y si nos van diciendo algunos que ustedes van encontrando noticia de que van a sacar nueva producción, pues realmente la página está para que todos la complementemos y sirva de referencia para todos los que estamos en esto. Todavía enero es un mes hasta cierto punto bajo de lanzamientos. Sin embargo, pues ya empieza a ver. Uno de los discos que salió justamente en enero es el soundtrack de la película Underworld Awakening, y a pesar de que trae algunos que no vienen ni al caso, hay algunos que sí vienen al caso para este programa. Collide, con esta canción llamada Intruder, viene en este disco, y vamos a escuchar a otro de los que lógicamente viene al caso. Esta no es una canción nueva, sino que es un remix a una canción que ya tiene tiempo. De hecho, viene incluido en un disco de 1992. El álbum en donde viene la canción original se llama Wish, y seguramente ya saben de quién hablamos, estamos hablando de The Cure. Viene este remix incluido dentro del soundtrack de Underworld, y estaremos poniendo varias que vienen dentro de este soundtrack, pero para arrancar un poquito suave y después ya ir subiendo de tono. Una canción muy larga que creo que después de esta nos vamos a tener que ir a corte, ¿verdad, George? Uno no empieza y ya se va retirando. Original del álbum Wish. La canción se llama Apart y es The Cure. Thank you. to understand, but she won't understand at all. She waits all night for him to call, but he won't call anymore. He waits to hear her say forgive, but she just drops her pearl black eyes and prays to hear him say, we'll be right back. Nos estamos acercando. No con la fuerza habitual de Ministry, pero a veces también las densidades se disfrutan. Un remix a la canción original que viene incluida dentro de The Last Soccer, del álbum del 2007 de Ministry. La canción se llama Watch Yourself. Cuando uno se siente mirado, indagado, entrometido, y es uno mismo quizás sea el mejor chisme que hay, ¿no? Watch Yourself, el grupo es Ministry, un poco más lento, que además hay noticias de Ministry, ¿eh? Están a punto de sacar nueva producción después de todo la despedida, los discos también de despedida y demás. Vuelven a sacar una nueva producción, va a salir el próximo 3 de marzo, que se llama Relapse. De hecho, ya hay un nuevo sencillo. No lo hemos conseguido para ponerlo, pero esperamos conseguirlo en los siguientes programas. Hubo una canción que se estrenó a finales del año pasado llamada 99, y en febrero se estará estrenando otra que se llama Double Tap, que en cuanto las tengamos, lógicamente desfilarán aquí en el programa. Esta es la canción con la que participa Ministry en este soundtrack, el de Underworld, The Awakening, que solo le estamos poniendo las canciones que son territorio Hexen, que sí hay varias. Ya les pusimos a Collide, ya les pusimos a The Cure, ya les pusimos a Ministry. Lógicamente no pondremos a Evanescence, lógicamente no pondremos a Linkin Park, que son las que bien podríamos dejar afuera del soundtrack. Sí nos gustó la película, ¿eh? Seguramente varios de ustedes ya la vieron. Claro, es una película muy corta. ¿Tú no la has visto, George? La de Underworld. Yo sí, es como la típica película medio palomera con la que puedes pasarte viendo las sagas ahí y te la pasas bien, te clavas, no que sea la película que va a ganar un premio en profundidad, pero la historia en lo particular a mí sí me gusta. Quizá lo cojo de esta película es de que el contenido bajó muchísimo, es más acción y es muy corta, y las otras todavía el contenido tenía un poquito más de peso. La historia entre los vampiros y los licántropos, que siempre los Lycans eran los que en esta película en particular uno se iba definitivamente del lado de los Lycans más que de los vampiros, que se habían vuelto una aristocracia ahí como inútil, que no sabía hacer nada. Entonces era más emocionante seguir a los Lycans. Sí, bueno, está buena, una película palomera que te la pasas bien. Y el día de hoy pues nada más decidimos ponerles las canciones que vienen al caso y que son más territorio Hexen. También hay una participación dentro de este soundtrack de Combi Christ, que aquí en esta canción en particular que se llama Bottle of Pain, Combi Christ sí le baja muchísimo al sonido, no bajar en el sentido negativo, sino más bien cambia mucho el sentido habitual de Combi Christ, y al contrario, tal parece que Andy La Plegua se transforma en una especie de Tom Waits. No sé por qué me recordó tanto la voz de Andy La Plegua a Tom Waits, quizá no con esa esa voz rasposa típica y característica de Tom Waits, pero hay algo en su voz en particular en esta canción que inmediatamente pensamos en él. Entonces vamos a escuchar a Combi Christ, la canción que viene incluida dentro de este soundtrack. La canción se llama Bottle of Pain, y hasta donde nosotros sabemos no se había incluido esta canción en algún disco de Combi Christ. Si me equivoco y alguien nos corrige, sería buenísimo, pero creo que no. Bottle of Pain y es Combi Christ. Waking up in a pool of sweat, in a shaking bed like an earthquake. My body in a state of panic. I cannot sleep, but I cannot stay awake. Napalm sending off the waves inside my head. Trip my mind like a bomb, screaming on the top of my lungs. I set it off, splinters bouncing off the walls. Well, I brought this bottle of pain, and I got murder on my brain. Come on and give it a try if you wanna die. If we're going to hell tonight, I ain't going without a fight. I know I can take you. Regardless, I'm going manic, can't stand the pain. still we're fighting among ourselves. My screams are drowning in silence. There is no more battles to be won. My screams are drowning in silence. Today we lost the sun. Well, I brought this bottle of pain, and I got murder on my brain. Come on and give it a try if you wanna die. If we're going to hell. Screams are drowning in silence. There is no more battles to be won. My screams are drowning in silence. Today we lost the sun. I brought this bottle of pain. I murder on my brain. Come on and give it a try if you wanna die. If we're going to hell. Tommy Christ, A Bottle of Pain. Se oye muy distinto, ¿eh? Por acá dice nada que ver con Tom Waits. A mí me sonó a Tom Waits, a mí me lo recordó. Si les recuerda otro, bueno, pues bienvenido. A mí hay, quizá fue por la botella, ¿no? De la botella de dolor, que sería la traducción de la canción. Y como siempre a Tom Waits me lo imagino en un bar, como ahí de mala muerte y voz rasposa. Pero sí es un tono completamente distinto a lo habitual de Comic Christ. Está bueno. A mí me gustó esta canción. Y creo que también es mucho el manejo que puede tener Andy La Plegua a nivel tonos y tonalidad de su voz, ¿no? Dice, pongan algo de Julión Álvarez y su norteño banda, jaja. No es verdad, pongan algo de buen trash, un poco de Death Hell Cannibal Corpse. No, pues creo que anda perdido este hombre, ¿no? Sí ponemos metal, pero también aquí en Reactor hay un programa especializado en ese tipo de metal que es sangriento. Aquí vamos poniendo algo. Por ahí también nos decían que cuando arrancó la canción de Ministry pensaron que iba a ser panterazo. No traemos panterazo, pero sí traemos otro, ¿eh? A partir de que pusimos a Down y que hemos puesto a Pantera y demás, hemos mencionado que si bien Hexen se enfoca más a determinado tipo de metal, porque el metal también es una escena enorme que amerita su propio espacio, como lo es aquí en Reactor. Hay determinados vínculos y sobre todo también hay determinadas bandas que han sido influencia y que forzosamente debemos de parar en su historia. Por ahí recuerdo mucho que pusimos a Down, que había una persona que decía que en Europa sí respetaban y que no mezclaban y cosas que es un desconocimiento total, ¿no? Entonces decidimos en cada programa intentar ponerles algo, y no únicamente de metal, sino determinados géneros que igual uno tiene que pararse en su historia también para entender lo que es la escena oscura en alguno de sus géneros tal cual la conocemos en la actualidad. O algunos grupos que, si bien no están dentro de esta escena, bien sabemos que muchas de las personas que nos escuchan también apelarían a escucharlo o también disfrutarían escucharlo. Por ejemplo, ahorita hay un festival en Francia que tiene lugar en julio, nada más para que se den cuenta cómo sí hay una mezcla. Es un festival que es el Sony Sphere en Francia, en donde el headline es Faith No More. Hablando un poquito de los programas pasados, el headliner es Faith No More. En este mismo festival se presenta Soulsly. En este mismo festival se presenta Wolf Mother, a pesar de que se iba un poquito más con tendencia metal, pero son bandas tan distintas como un Faith No More, como un Wolf Mother, como un Lacuna Coil, que ahí veremos si Lacuna Coil se muere por tocar en un festival, va a ser en donde están estos grupos, ¿no? Porque ahí le da oportunidad de entrar a un nivel mucho más grande. Y es un festival en donde también está Combi Christ. Entonces, creo que es más que evidente que las escenas, lejos de fragmentarse tanto, afortunadamente hay muchos países en donde, al contrario, se abren. Claro, no puedo, digo, también en este festival, por ejemplo, Esteban Essence, nos guste o no nos guste, también hay este tipo de mezclas en ocasiones. No les vamos a poner a Soulsly, pero sí les vamos a poner a una banda que está relacionada con Soulsly. Y está relacionada porque es el mismo vocalista, o fue en su momento el mismo vocalista. Estamos hablando de Sepultura, y la canción que vamos a escuchar es una de las clásicas de Sepultura. Se hace llamar Resist. War is created, no man's land. What is this? 105. ¿Te gusta? Radicalmente, un disco que desde hace ya varios programas habíamos dicho que queríamos ponerles algunas muestras. Porque qué buen disco de Fosgor, ¿eh? La canción se llama VX. En realidad unimos la número uno, que es la introducción del disco, que se llama The Beginning of the End, con VX, que sería la primera canción formal de este disco llamado Warhead de Fosgor, que ya desde hace varios programas les habíamos dicho que queríamos ponerles algunas muestras. Un proyecto formado por Flood D desde el 2008, y ya después de una década de él ser DJ, decide hacer su su propia música. En el 2010 se le une Sonja. Y qué buen disco, ¿eh? Creo que también Fosgor es uno de los proyectos que, si bien tiene su densidad, sí tiene muchos seguidores aquí en México, ¿eh? Ya teníamos ganas de ponerles este disco. Cualquiera que escojan es buena. Tiene un beat que te sube el ánimo. Y por acá muchos comentarios, nada más para redondear un poquito lo ahora que pusimos a Sepultura. Dice Clausen, siempre se agradece algo de Merol. Y sí, trataremos de hacer eso. Hay determinadas bandas que escuches lo que escuches, te guste más determinado género u otro. Creo que hay bandas que forzosamente tenemos que pararnos en ellas y que han sido influencia para muchas de las bandas que desfilan en este programa. Entonces trataremos de ir seleccionando a este tipo de grupos, como decíamos, no únicamente del metal, sino que es de una cantidad de enorme e infinita de géneros. Sin embargo, creo que también mucha de la gente que escucha Hexen también está muy orientada al metal, como también está muy orientada a lo electro, y creo que ya nos han reclamado en estos últimos programas que qué pasó, que si ya los olvidamos. Creo que lo que intenta hacer el programa es dar un equilibrio y también irnos sorprendiendo, que no sea una obviedad lo que desfila cada programa y cada jueves. Y creo que retomar este tipo de grupos y que nos demos cuenta que afortunadamente desde festivales hasta escenas y más en determinados países es necesario justamente esa fusión, porque no están peleados, no es algo que batalle uno con el otro, sino que se complementan. Imagínense, una escena aquí sería extra pequeña si únicamente fuera de gótico, únicamente fuera de death rock, o únicamente fuera de electro. Creo que la escena oscura ha crecido aquí en México gracias a eso, a que se han integrado distintos géneros y que también a nivel musical se han combinado. Si únicamente fuera gótico o fuera death rock, uy, pues ya nos hubiéramos quedado hace 20 años y estaríamos atrasadísimos y no cambiaría y no nos sorprendería absolutamente nada. Creo que hoy por hoy disfrutamos los clásicos y disfrutamos este tipo de sonidos más tradicionales dentro de la escena, porque justamente y gracias a toda esta variedad que hay, si no ya estaríamos completamente aburridos de escuchar siempre lo mismo. Entonces lo haremos, y por eso ha desfilado desde Down en los últimos programas, aunque sea una canción, Faith No More, el día de hoy Sepultura, y ya iremos viendo, también sugerencias pues son más que recibidas. Entrando a este terreno, y parece mentira, pero se va volando ya casi la primera hora, pues una más, ¿no? Una más de Fosgor, de este disco que se llama Warhead. La canción que vamos a escuchar se llama Bloodbath. Let's go, Bloodbath begin. We'll be right back. El grupo es Fosgore y la canción es Bloodbath. Esto viene incluido dentro del disco más reciente de Fosgore, que se llama Warhead. Increíble, pero ya se nos está acabando la primera hora. Creo que les vamos a quedar a deber el cuento, porque si no ya nos comeríamos casi media hora de la siguiente hora que tenemos. Y el día de hoy traemos varias cosas que queremos comentar y también algunos de los discos que han sido lanzados este año, y no queremos irnos atrasando tanto. Para el próximo programa, si ese sí, llueve, truene o relampague, vamos a leer un cuento que hemos estado buscando por años. No es cuento, es un artículo, de hecho, periodístico. Pero es uno de los artículos periodísticos que bien podría ganar un premio a un cuento del terror. Y que Oscar, si nos está escuchando, que es una persona que lleva una de las páginas de Rock 101, que comparte mucho de los archivos que se van encontrando de las grabaciones de distintos programas y demás, casualmente ayer nos dijo que él lo tenía, esa narración, y ya nos las llevó el día de hoy. No, hombre, nos hizo el mes, nos hizo el año. No saben cuánto tiempo he buscado ese cuento, ese artículo que leyó en algún momento Iñaki. Lo busqué por todos lados, le pregunté a Liniel, ni siquiera sabía yo creo que de qué le estaba hablando. Y por fin ya lo tenemos en nuestras manos. Entonces mejor no las vamos a guardar, esa igual media hora que le vamos a dedicar el próximo programa, pero en serio es uno de los mejores artículos que se han escrito, y que es terrorífico. En fin, entonces, dándole velocidad por ahí también en la segunda hora, hace mucho que no platicamos un poquito de cómo están los charts a nivel europeo. Creo que esto dejamos la costumbre de postearlo cada semana y que lo vamos a volver a hacer, si bien no son la ley y no es que sea el gusto generalizado e imperante o lo mejor. Creo que te da una buena guía, una buena referencia de qué discos están saliendo, qué grupos están teniendo un poquito más de auge a nivel europeo, nada más como guía, no como ley. Y uno de los discos que está alto y que siempre le va bien es una recopilación que es la Septic. Esta, que es la 10, a mi punto de vista no es tan buena, tiene solo unas cuantas canciones rescatables. Entonces, para cerrar hora y no cambiar tan radicalmente el tono, vamos a escuchar una de las canciones que vienen incluidas dentro de esta recopilación, la participación que tiene KMFDM, la canción es Go to Hell, pero en un remix que hace Cervelo Electrónico, dentro del Septic 10, está alto, Número 3 en los DAC alemanes. We'll be right back. Horacio Quiroga nació en la ciudad uruguaya del Salto el 31 de diciembre de 1879, cuando apenas contaba 6 meses de edad. Su padre muere al volver de una cacería. Su madre casa posteriormente con Ascencio Barros, que al no poder sobreponerse a un ataque de parálisis, se suicida en 1895. Cuando Quiroga cursa la escuela secundaria en el Instituto Politécnico del Salto, funda el grupo Los Tres Mosqueteros, junto con Julio Gaurecht, José Jarda y Abrignol, con quienes comparte el gusto por Gutiérrez Nájera y Becker. Hacia 1897 se registra su primera colaboración en la revista de El Salto, posteriormente en La Reforma y en Gil Blas. Circula por ese tiempo la revista Oda a la Desnudez, en donde por primera vez tiene contacto con la obra de otro suicida, Leopoldo Lugones, quien auspicia sus primeros pasos en el modernismo. En 1900 viaja a París y se reúne con grupos hispanoamericanos. A su regreso a Montevideo, forma su consistorio del Gay Saber. En 1901 publica su libro de versos Los Arrecifes de Coral. Esta tranquila existencia súbitamente se vio interrumpida el 5 de marzo de 1902, cuando Horacio mata accidentalmente a su amigo Ferrando. Angustiado por el dolor, viaja a Buenos Aires, en donde se hace amigo de Leopoldo Lugones, quien por esos días organiza una expedición a Misiones. Horacio queda a cargo de la fotografía del viaje, en el que encuentra la paz desesperadamente buscada, y también el amor a la selva, que tendrá una influencia capital en su obra. El mundo le conocerá como el Kipling latinoamericano. Al fracasar sus plantíos de algodón, regresa a Buenos Aires. Se coloca como profesor en un liceo para señoritas, donde se enamora de Ana María Cires, con quien se casa. Quiroga escribe en la revista Caras y Caretas. Publica 3 libros, El crimen del otro, de 1904, Los perseguidos, 1908, e Historia de un amor turbio, una de sus 2 únicas novelas. A raíz de sus éxitos, puede rehacer su patrimonio y compra un terreno en San Ignacio, donde construye su casa mientras ejerce el cargo de juez de paz y oficial del registro civil. En 1911 y 1912 nacen respectivamente sus hijos Eglé y Darío. El 14 de diciembre de este último año, su esposa Ana María se suicida. Viudo, Quiroga regresa a Buenos Aires al puesto de secretario contador del cónsul de Uruguay. Su amigo Manuel Gálvez publica Los cuentos de amor, de locura y de muerte en 1917. La crítica le atribuye marcada influencia de Edgar Allan Poe, uno de los modelos que Quiroga pretendió seguir. En adelante, su vida literaria será ininterrumpida. Publica Cuentos de la Selva, 1920, que consolida su fama. Sus colaboraciones aparecen regularmente en La Nación, La Prensa, Atlántida y El Hogar. En 1924, publica Anaconda. En las revistas Caras y Caretas aparecen 27 cuentos que titula De la vida de nuestros animales, especialmente dedicado a los niños. En 1926, su obra alcanza la madurez con La gallina degollada y otros cuentos y Los desterrados. En 1927, se casa con María Elena Bravo. Al año siguiente, nace su hija Pitoca. Su felicidad es temporal, pues sus sentimientos de esterilidad literaria le hacen regresar a la selva, donde se radicalizan las diferencias con su mujer. En 1934, lo cesan de su cargo oficial. En 1935, publica Más allá. En 1936, el gobierno le otorga una pensión como cónsul honorario. Su mujer lo abandona. Sus malestares físicos aumentan y lo obligan a recluirse en un hospital de Buenos Aires. El 18 de febrero de 1937, se entera que tiene cáncer y decide su último viaje. Hereda su trágico destino a sus dos hijos, que se suicidan tiempo después. Postal de medianoche, 19 de febrero de 1937, descanse en paz, Horacio Quiroga. Recordando uno de esos días negros, la muerte de Horacio Quiroga, uno de nuestros consentidos, ¿eh? Si nos preguntaran de nuestros escritores, a pesar de que no tuvo una obra muy extensa, latinoamericanos, creo que sí, dentro de los primeros cinco sería Horacio Quiroga. Y mil gracias. Por ahí hubo muchos comentarios cuando dijimos que no íbamos a leer el cuento el día de hoy. Por ahí nos empezaron a preguntar mucho que si no iba a haber tampoco postal de medianoche. Creo que por lo menos sí intentamos estar con esas partes del programa que consideramos infaltables. Lo único que estamos tratando es de ajustar un poquito los tiempos. Felipe del Demonio se encuentra ya detrás del espejo, acompañándonos a nosotros hasta la 1:05 de la mañana y a ustedes hasta la 6 de la mañana. 6 de la mañana se queda acá, Felipe. El día de hoy, sobre todo, dándole prioridad a lanzamientos del 2011. Esto que escuchamos es Tying Tiffany. La canción viene incluido en su más reciente disco, que también salió en enero. Ahorita les digo la fecha, por aquí traía cuándo salió. Salió en enero. Es su cuarto álbum, que se llama Dark Days, White Nights. Ni yo traigo aquí mi resumen de lanzamientos. Tying Tiffany, que sobre todo mezcla mucho o te hace recordar inmediatamente a grupos como Switchblade Symphony, en ocasiones Collide, con un poco de beat, un poquito de esa voz etérea. Tying Tiffany, ella actriz, también muy adentrada en lo que es el teatro, la actuación en teatro, a nivel musical, y sus géneros más tendientes a lo que es el industrial, el dark wave y el punk, a pesar de que para hacer música pues hace otro, una mezcolanza de todas estas influencias. Salió el 27 de enero el disco, para ser exactos, Dark Days, White Nights. Y justo hace poquito nos comentaba Arturo de Finster, que él fue al Wave Gothic Treffen el año pasado, que uno de sus principales descubrimientos fue Tying Tiffany. Que Tying Tiffany ya había desfilado en varias ocasiones aquí en Hexen, pero que a nivel visual es muy llamativa. Y el disco es bonito. A quien le guste más el sonido medio Switchblade Symphony, no estoy diciendo que tanto, pero ese tipo de voces un poco más clásicas o un estilo Skeletal Family hasta cierto punto, creo que le va a gustar Tying Tiffany. Una más de ella, ¿no? Para pasar a otras banalidades. La canción que vamos a escuchar se llama She Never Dies, y incluida dentro del Dark Days, White Nights. I want to know, I want to know, I need to know. Never Dies se llama la canción y está en Tiffany, incluido dentro de su cuarto disco, que se llama Dark Days, White Nights, que salió el 27 de enero de este año. Y son pocos los lanzamientos, ¿eh? No ha habido todavía mucho, creo que a partir de finales de febrero, en realidad marzo, es cuando empiezan empezamos a tener lanzamientos un poco más grandes, pero creo que también lo importante es ir descubriendo cuáles son las bandas que se están perfilando para crecer y para ser descubiertas. Por ahí también nos encontramos una nota de una película que va a salir, que todavía no tiene fecha, pero que nos dio mucha, queríamos platicarla aquí en el programa porque creo que va a ser una película muy interesante y además nos gustó mucho la idea. Es una película que se llama, o se llamará, The ABCs of Death, el ABC de la muerte. Van a ser 26 como capitulitos que integran toda una película, en donde se van a elegir a 26, o se, ya se eligieron de hecho, a 26 directores que se consideran como maestros del horror contemporáneo, como en su momento fueron los Masters of Horrors. A cada uno le tocó una letra, y cada letra, que es ese episodio o ese corto, tiene que desarrollar una historia en donde la letra indica la forma en que alguien muere. Son como distintas formas de morir, de la A a la Z para morir. Nos gustó la idea, va a estar buena. Imagínense, A, por decirlo, arsénico, ¿no? B, ahorcado, exacto. Cada director va a desarrollar lo que quiere. Deberíamos de hacer nuestro propio abecedario, ¿no? Ahorita Felipe dijo ahorcado. Yo lo primero que pensé fue arsénico. B, puede ser bala. También puede ser, por ejemplo, se hizo un concurso para una letra, para darle oportunidad a un director nuevo que no fuera conocido. Entonces, tenían que enviar su corto, bueno, como no todo el corto completo, ¿no? Sino más bien una muestra, como una idea de cómo desarrollarían una historia con la letra T. Y el que ganó es de T de toilet, bueno, de toilet, de baño, ¿no? Entonces seguramente la muerte va a ocurrir en el baño. Entonces no forzosamente, sí, igual te patinas o qué sé yo, ¿no? Entonces pudo haber sido tree, ¿no? De árbol, no sé. Entonces, pero como que es interesante pensar todo ese abecedario. Nos gustan los abecedarios, nos gustan las guías, nos gusta lo esquemático en ocasiones. Entonces empezar a sacar las distintas formas de morir de la A a la Z estaría bueno. A ver si luego nos los armamos. Todavía no sabemos ni cuándo va a salir, ni nada exacto, pero se nos hizo interesante la idea. Luego, igual en la semana ponemos ahí un tweet y postemos en el Facebook para que juntos armemos nuestro abecedario de cómo morir, el ABC de Hexen para morir, según cada letra. Vamos a escuchar, antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad, o a ver si nos alcanza para dos canciones, pues el regreso de un clásico que además ha tenido varias etapas, primero como Southern Death Cult, después como Death Cult y terminando con The Cult, que la historia de The Cult viene más atrás y sí fue uno de los grupos pues clave y básicos al inicio de la escena oscura, aunque en ese momento se llamaba Southern Death Cult, que era mucho más gótico, mucho más denso, y después ya se volvió un poco más de rock. Hace poquito, y lo pueden encontrar en la página, a ver si ahorita rápido encontramos el link, ahorita lo buscamos, y pusimos una nota en clauson.org, porque ellos dieron como descarga gratuita una canción de lo que es un nuevo disco. ¡Qué bien suenan, eh! Como que uno de repente, es como si de repente ahorita saliera algo de Sisters of Mercy. Como que uno, sí, no, qué baro, que si viene Sisters of Mercy, pero de repente digo, tiene años prometiendo algo nuevo. ¿Qué sentirá Andrew Eldritch de tocar, cada vez que toca, tocar las mismas canciones por 20 años? Y les estoy diciendo que Sisters of Mercy siempre fue uno de mis grupos favoritos. Pero también hay que ser realistas, ¿no? Y dices, si 20 años lleva tocando lo mismo, ¿cuándo va a estar el nuevo disco? Nunca ha habido. Entonces, si de repente hubiera algo nuevo de Sisters of Mercy, como que uno le dudaría ponerle play, ¿no? ¿Cómo va a sonar? Pues lo mismo puede suceder con The Cult, pero qué bien suena. qué bien suena. Vamos a escuchar esta canción que ahorita les ponemos el link. Seguramente sigue activo el poderlo descargar gratuitamente. La canción se hace llamar Lucifer y vendrá incluido dentro de lo que será un nuevo disco que saldrá hasta mayo 22. El disco se llamará Choice of Weapon y la canción es Lucifer y es The Cult. Se llama la canción y el grupo es The Cult. Estarán lanzando nuevo disco el próximo mes de mayo. Ya les pusimos el link, nada más chequen si sigue activa la descarga, pero creo que sí, para tener gratuitamente esta canción que se llama Lucifer. Muchos comentarios, vamos a tener que ir casi con un puente que nos une con la realidad. Sé que muchos están esperando y desde ayer nos empezaron a comentar el nuevo disco de The Beauty of Gemini. ¡Qué rico disco, eh! ¡Qué rico disco! No les queremos poner dos, de perdida tres, si fuera posible cuatro. Ahorita vamos a ver si nos tenemos que ir a corte, será regresando de corte, estaremos ya poniendo algo de The Beauty of Gemini, o si nos da tiempo antes, ponemos una. Dice, Klaus, yo tengo dos preguntas. ¿Para cuándo la noche de Dark Cabaret? Pronto. Sí la debemos ya desde hace tiempo, pero ahí van a tener que ir así de gala, ¿eh? ¿Y cómo se llamaba el programa que tenías de metal en los fines de semana hace ya varios años? No, en realidad nunca tuve un programa de metal. Y aquí le contesta Bellhorn. La noche de Dark Cabaret creo que ya fue. No fue. Todavía no ha sido. Apenas va a ser. De Hexen de Dark Cabaret, sí, ya hemos puesto mucho Dark Cabaret. Pero ya armar una noche de Dark Cabaret en forma, todavía no. Y hace años era Gaveta 12. No, yo creo que más bien aquí lo que se refiere Xiomara es el programa que teníamos los sábados que se llamaba Ética Independiente, que en realidad no era de metal, sino que eran todos esos grupos que no tenían una exposición en radio y que pertenecían a distintas escenas y que seguían más bien una ética independiente al hacer música. Ahí canalizábamos, sí, un poquito más de metal, pero eran de todos los géneros, tanto trip hop como metal, como en su momento indie, que no era lo que ya lo que ahora se concibe más como indie. También había muchos de los inicios del grunge, o grupos que combinaban géneros. Por ahí hasta la fecha nos iban preguntando mucho, por ejemplo, por grupos como Clawfinger, que era una mezcla bastante interesante. Entonces era muchísimo. Digo, no eran exactamente de metal, pero ahí sí canalizábamos justamente mucho de lo que era. Desde un Sepultura hasta un Pantera, etcétera. A ver, más comentarios para tampoco dejarlos. ¿Cuándo saca disco nuevo Otto Dix? Debe de estar a punto de, porque justo la lista que tenemos aquí para comentarlas, que yo creo que no nos va a dar tiempo, pero ya veremos, que son de los charts alemanes, los charts alternativos alemanes, que son los DAC, te ponen ya como un adelanto que viene entrando ya lo que es un nuevo sencillo de Otto Dix, que se llama Wonderful Days. Entonces, creo que es uno de los que nos falta agregar dentro de la guía de lanzamientos. ¿Todavía no tenemos la fecha marcada o sí? No, creo que no. La vamos a marcar. Iba a haber una reedición de algunos de los discos de Otto Dix, porque ahora ya están con Dance Macabre. Pero vamos a investigar si efectivamente es disco nuevo en estudio. Vamos a ir con ese puente que nos une con la realidad y regresamos con The Beauty of Gemini. Basement of Heaven Hall, coming home. I wait in the basement of Hell Hall. I look out for Ziggy in his cosmodrome. Oh, he's coming to help us. El grupo se llama The Beauty of Gemini. Maravilloso, maravilloso disco. En serio, se lo recomendamos. Creo que The Beauty of Gemini, hubo algo que nos enganchó con ellos. Es un grupo que ya ha sonado y desfilado varias veces aquí en Hexen. Es un grupo de Suiza con Michael Selle a la cabeza y en la voz. Es una personalidad que te jala y su voz también. Creo que es una forma de combinar ciertas voces hasta cierto punto clásicas, pero con el sonido contemporáneo. Este es su cuarto disco, que se llama Iscariot Blues. Salió el 13 de febrero y eso es en territorio europeo, que salen los viernes en Alemania, y el 15 de febrero en otras partes del mundo, el Iscariot Blues, ya con una trayectoria de 4 discos, ya con este. En el 2007 sacaron Diary of the Lost, en el 2008 Strangers to Tears, en el 2010 At the End of the Sea. Justo en el de At the End of the Sea viene una maravillosa canción que se llama Rumors. Creo que es una de nuestras consentidas de este grupo, pero qué bien suenan, ¿eh? Qué bien suenan. Es uno de los discos que nos dio mucho gusto escuchar. Lindo disco, en serio, muy recomendable, y por eso les queremos poner varias probadas. Es ese tipo de discos que uno los puede poner fácilmente a prueba. Haddon Hall es una de nuestras preferidas del disco, pero acá Felipe nos va a escoger una canción entre la 1 y la 10, que no sea la 2. Tú dinos cuál, Felipe. Porque creo que es la mejor. Ya hicimos este experimento el año pasado, la 8. Ya hicimos este experimento que cuando pones a prueba así un disco, es que te estás arriesgando a que te salga una canción que igual es muy floja del álbum, o si crees mucho en el disco, que cualquiera que se escuche es buena. A ver, selección número 8. Vamos con Yoon Second y es The Beauty of Gemini. Seconds. The years have passed and heaven's near. Lovers blow for seconds. Spoiled the dreams in their heart, brought the poison in their mind. Just death, and I never will forget. Tune to seconds. And all the terror of that summer, endless path they're taking. All the children from one heart, all the children by one stand. Just death. One day. Second se llama la canción y es The Beauty of Gemini, y esto viene incluido dentro de su nuevo disco llamado Iscariot Blues, recién salidito, febrero, mitad de febrero. Maravilloso disco, siempre nos ha gustado mucho Beauty of Gemini. Por ahí nos decían que qué bueno que me gustó, que no los habíamos puesto. Claro que ha desfilado The Beauty of Gemini en este programa. Sí, hasta creo que presumí que la canción con la que arranqué mi cumpleaños fue con Rumours. The Beauty of Gemini desde hace mucho nos enganchó. Quizá no ha desfilado como nos gustaría que desfilara, pero de que creo que de cada uno de los discos ha desfilado una canción aquí en Hexen. Pero este es más que recomendable, muy buen disco. Por ahí nos decían en la tarde que se perfilaba para ser uno de sus preferidos del año, pues también, También creo que hay determinados discos que inmediatamente uno sabe que van a ser de los que te van a acompañar todo el año. Y a ver, otra más. De hecho, que quisiéramos ponerles todo el disco. Ahora vamos con la 4. La canción se llama Golden Age, el Iscariot Blues, de The Beauty of Gemini. Y aquí nadie se queja de The Beauty of Gemini. Por acá nos dicen, pues un Hexen Extended y pon todo el disco. No, no podemos hacer Hexen Extended. Tenemos que salir casi en punto. Mr. Therion, qué milagro. Ya te hacíamos en otro mundo. Ya nunca nos visitas. Mr. Therion por acá llegando un ratito a la cabina. ¿Ahorita regresas, Mr. Therion? Ok. Así como vino, así como se fue. Les decía de este maravilloso disco. Solo creo que había un solo comentario que puso que no le gustaba. Todos los demás es que les gusta, les gusta, les gusta, les gusta, les gusta. Está buenísimo. Se lo recomendamos muchísimo. Ya también aquí también ponen que está disponible en iTunes para quien quiera conseguirlo. Es, yo creo que sí es uno de los discos que no se van a arrepentir si lo compran, el Iscariot Blues, y salió en febrero. Por ahí estábamos leyendo algunas reseñas, de hecho uno encuentra mucha reseña en alemán y no tantas en inglés sobre The Beauty of Gemini, y por ahí estábamos leyendo una que inmediatamente pues sí ubicaba las referencias inmediatas desde un principio que se escuchan y que se han escuchado siempre en The Beauty of Gemini, como es el parecido en su voz a David Bowie, en algunas reseñas también se menciona que Peter Murphy, algunos toquecitos. Por ahí también leímos otra que decía que un poquito de Jean Love Jezebel, pero hubo una que sí dijimos, si alguien le hace caso a esta reseña y se va por ese lado, yo creo que sí le va a errar, pero horrible, una de dos, para bien o para mal. Había una reseña que encontramos, que leímos, que decía que se parecía mucho a Assemblage 23. O sea, ¿qué tiene que ver con Assemblage? Creo, y a mi opinión, nada. Si ustedes le encuentran algún punto a Assemblage, díganoslos, porque la verdad, en ninguno de sus discos se los encontramos, Y digo que para bien o para mal, porque a quien le guste Assemblage, cuando escuche el disco de Beauty, pues no va a encontrar ese tono. O al revés, a quien no le guste Assemblage, dice, ay, no, una banda más de synth pop, ¿para qué escucho? Entonces también se puede perder de un muy buen disco. La última, ya casi para despedirnos. A ver, Felipe, ¿cuál vas a escoger también para seguir poniendo a prueba este álbum? Ya se nos fue Felipe. ¿Ontas, Felipe del demonio? Ya te vimos. A ver, de la 1 a la 10. Yo te digo, sí, ya pasó. ¿Cuál? La 3, ya pasó. La 2. Ah, no, perdón, la 3 no ha pasado. Perdón. Ok. Casi yéndonos a esas tierras del mal, o sea, cuando nos vamos ya lejos de acá. No, hacia casa. La canción se llama Badlands y es The Beauty of Gemini. Welcome to the Badlands. What a better fair, a creative one. We need a naked sun. We're a saviors and a show. Not compromising. Welcome to the Badlands. What a better fair, a creative one. Under a naked sun, we're all players in the show. I can hardly hear you crying, hardly see you shine. Too late I hear you hardly saying. Too late, it's close, so I say. And all this freezing in my heart, but I'm slowly breaking with angry guts on my side. We'll be right back. se llama la canción y el grupo es The Beauty of Gemini. Un disco más que recomendable que se llama Iscariot Blues. Muchos comentarios, algunos quejándose amargamente. Dice, ay Klaus, extraño cuando te ponías rebelde al horario y nos dabas Hexen Extended. ¿Dónde ha quedado esa Klaus? Y luego, sí, ¿dónde? No es que no nos pongamos rebelde al horario, les vamos a ser honestos. Lo que pasa es de que de repente se nos va complicando el tiempo también al siguiente día. Creo que sabemos aprovechar cuando tenemos un poquito más de tiempo, lo tratamos de aprovechar al máximo, pero de repente, fíjense, por ejemplo, ya casi no faltamos. Y hubo una temporada en que, ¿cómo faltábamos, Felipe? ¡Uy! Hablábamos de todos lados. Claro, siempre nos las ingeniamos, o dejamos grabado, o hablábamos por teléfono. ¿Qué cuánto salían de esas llamaditas, eh? Pero siempre cumplíamos, siempre. Entonces, cuando vamos teniendo tiempo, claro que lo tratamos de aprovechar y lo tratamos de exprimir y desgraciadamente, como que cada año va cambiando la cosa. Entonces, de repente, el tiempo va apretando un poquito más, que es cuando se vuelve un poco difícil ponerte tan rebelde contigo misma en el horario. Que en el último año sí ha sido tener que despertar un poco temprano los viernes, y ya sabemos que de jueves a domingo es dormir 3-4 horas, entonces se vuelve un poco complicado. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando no lo hagamos, solo que a veces que uno tiene que ser un poquito realista cuando tu cuerpo te está pidiendo dormir un poco. ¿Y qué tal me empiezo a poner ya a las 12 de la noche? Digo, a la 1. Si empiezo... Hoy traigo pila, ¿eh? Hoy traigo pila. Pero todavía queda largo camino a casa. Y ya se los he dicho a ustedes. Hay veces que por eso los alteramos un poco más cuando ya va a acabar el programa y dejamos... Pero también ya le estamos cambiando, porque si no ya se la sabían. Nos gusta irlos sorprendiendo. Pero nos gustaba dejarlos un poquito alterados para que aguantaran igual que nosotros todavía unas 2-3 horas en lo que se duermen. Ay, ellos nada más apagan la lucecita y rico, ¿no? Somos crueles y malditas. Pero pues ya llegó la hora de despedirnos, oigan. Y luego, tan bonita la calle de acá de Limer, ¿verdad? Que ahora cada vez se pone más curiosa. En fin. Creo que ha llegado la hora de despedirnos. Es la 1:00 de la madrugada. Todavía una más. Pero no se preocupen, de vez en cuando lo haremos. Creo que hace mucho que si no hacemos el Hexen Extended, lo haremos. Quizás hasta el próximo, ¿eh? Quizás hasta el próximo, porque vamos a leer un cuento que desde hace... No cuento, vuelvo a lo mismo. Es un artículo periodístico maravilloso que buscamos muchísimos años. Y gracias a Oscar lo volvimos a tener. Bueno, apenas lo vamos a oír, pero tenemos que transcribirlo y demás para poderlo leer. Pero es una maravilla. Ah, también varias cosas antes de despedirnos. Por ahí nos preguntaban... que qué pasaba con las personas que ya habían mandado su mail para las sesiones de DJs emergentes. Vamos poco a poco, ¿eh? Se van programando estos DJs emergentes. Ahorita les ponemos el link porque también tienen toda la razón. La semana pasada dijimos que íbamos a postear el link y nunca lo posteamos porque ya salimos corriendo. En este preciso momento estamos poniéndoles el link para todos aquellos que quieran entrarle a la convocatoria de DJs emergentes de cualquier género, subterráneo, lógicamente, pues chequen este link que ahorita estamos poniendo aquí en el Twitter y en el Facebook, que lo pueden encontrar directamente en la página, pero para no quedarlo de ver como la semana pasada, que sí nos reclamaron que nunca lo habíamos puesto. A ver, ya salió en el Twitter, ahorita va en el Facebook. ¿Ven cómo a esta hora empiezo a alentarme un poco? Lo peor es que después ya se me quita. Ok, bueno, ya está el link. El caso es de que vamos poco a poco y se van convocando casi con una semana de anticipación. Si no les hemos contestado, no quiere decir que no vaya a suceder su sesión, sino que vamos dándole prioridad al orden con que fueron llegando los mails. Y la idea de esta convocatoria es que todos tengan un espacio para mostrar lo que hacen, para mostrar sus mezclas, para dar una renovación justamente a eso. ¿Saben qué nos había admirado? Hasta hoy llegó un mail de alguien que mezcla metal. Casi nadie metal. No, no hay personas que les guste mezclar el metal. No tienen que ser ni DJs profesionales o entrarle, con que sean de los dedicados que por lo menos le han practicado en su casa de disco a disco, de estéreo a estéreo, o bueno, aquellos que sí estén experimentados y que aún así quieran participar, bienvenidos. Pero todo esto son ejercicios de participación, son ejercicios en los que más gente puede escuchar lo que alguien hace muchas veces por hobby, es refrescar un poquito el circuito de DJs, que también no está bueno que siempre sean las mismas personas, digo, claro, se van ganando su lugar y qué bueno, pero creo que siempre ayuda que haya personas que están intentando hacerlo y que no tengan que estar toque puertas porque nadie quiere abrírselas para que empiecen a hacerlo, ¿no? ¿Cómo van a perder el miedo escénico si nunca nadie da un espacio para que lo hagan? Entonces, creo que ese es uno de los principales puntos de esta convocatoria. Pero también, digo, bienvenidos todos los géneros que cada uno se sienta a gusto, sea electro, sea industrial, hay desde horror punk, desde gótico, clásicos, metal, lo que es lo que nos sorprendía, que no hubiera muchas personas que mandaran el participar dentro de estas sesiones que mezclaran metal. El caso es sorprendernos. Hay quien ya puso psychobilly, surf, todos esos géneros que a fin de cuentas se pueden incluir. Y ese es el punto. Dependiendo del género, es la hora, el día, etcétera, pero solo son lógicamente fines de semana. Bueno, ahí estuvo el link y mil gracias a todas las personas que han mandado su mail. No quiere decir que si no les hemos contestado no vaya a suceder. Sí, pero va semanalmente para que cada uno tenga su espacio y cada uno tenga su día. No todos al mismo tiempo, casi en un día. El punto es de que las personas que estén con ganas de escuchar nuevas mezclas, nuevas selecciones, ver nuevas caras, pues también vayan planeando para que puedan verlos. Ahí estuvo. Pues ya nos vamos a despedir. Ya no nos dio tiempo de comentarlo profundamente, pero vamos a volver a postear en la página cada semana los charts. Creo que es una buena guía de lo que está sucediendo a nivel europeo, a pesar de que no sea la Biblia, ni lo que realmente debe de sonar aquí, pero creo que te da un buen panorama. Siempre hemos creído que tener la información es importante, entonces uno se da cuenta, a ver, quizá un grupo que uno no conoce, de repente se cuela ahí, y entonces a través de eso lo conoces. Buscaremos más charts como con peso, que realmente no nada más sea de quizá una página, ¿no? Que nadie sabe ni que existe la página, sino que sí de un panorama un poco más grande. Si conocen algunos charts más especializados como de metal o de darkwave o algo que crean que podría ser interesante que los posteamos en la página cada semana, pues bienvenida a la información. Estos son como uno de los más importantes a nivel territorio alemán y alrededores, que son los DAC, los Deutsche Alternative Charts. Y bueno, estaremos posteando cada semana otra vez en la página como solíamos hacerlo, por lo menos los primeros 5 números. Para despedirnos nada más les digo los 5 sencillos de esta semana. Está Scold con Tonight, está Rome con August Spies, está Lamin Mortale con Vanish, en el número 2 está Eisbrecher con Verrucht y nos despedimos con el número 1. Felipe del Demonio, Detrás del Espejo, se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Recuerden que a lo largo del fin de semana está actualizada la página con el playlist y lectura del día de hoy. Y mi nombre es Clausen y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Nos despedimos con el sencillo que ahorita está en número 1 en charts alemanes y es Anguan, como anillo al dedo para despedirnos, volando de regreso a casa. La canción se llama Back Home en un remix. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. zone. Move to the top, your heart will never stop by its zone. That's why we're sailing the seas with shivering knees, searching for an answer. A window, a ball, we take the SX wall. Cinco.